Capítulo número 11. La importancia de un blog en una e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando. Ya esto es un clásico aquí en el programa. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online. Hoy sábado día 10, a las 8 en punto de la mañana, como cada fin de semana, tenemos un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Pero primero déjame recordarte que tienes el blog de Emprendedor E-Commerce también. Es www.emprendedorecommerce.com. Lo digo así porque me han enviado algún mail de que, por favor, que les pasara el enlace del blog, y es www.emprendedorecommerce.com. También estoy muy muy contento porque veo que la audiencia poco a poco va subiendo. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Argentina, también a toda la gente que nos escucha desde Colombia, también a un amigo Fede que nos escucha desde Rubí. Y bueno, hoy tenemos un interesante capítulo que vamos a hablar sobre la importancia que tiene el tener un blog en una tienda online. Vamos a ver por qué comenzar un blog para un negocio de una tienda online, un e-commerce. ¿Qué nos ofrece un blog a una tienda online? ¿Y por dónde empezar a hacer un blog para nuestra e-commerce y también crear contenido que nos enganche? Los blogs se han convertido en... Y además es curioso porque entras en muchas webs, antes de empezar ya con lo que sería el capítulo, entras en muchas webs y ves que no... Que no tienen blogs, que es puramente y solo la tienda. Y la verdad es que dices, bueno, pues ¿cómo puede ser, no? Es súper importante el blog, como vamos a ver. Pues bueno, sí, a día de hoy aún hay tiendas online que no disponen de un blog. Pueden tener otras cosas, pero un blog no lo tienen. Y creo que, bueno, si montas una tienda online, paralelamente tienes que tener un blog. Con más o menos frecuencia, pero tienes que escribir, pero tienes que tenerlo. Los blogs se han convertido en una parte indispensable de un proyecto online, cualquiera que sea su enfoque. Ya no solo hablamos de lo que son las e-commerce. Pero cuando hablamos de una tienda online, aún cobra mucho más fuerza. Una buena campaña de marketing de contenidos bien diseñado y bien planteado puede hacer crecer tu empresa, dirigir tráfico hacia la web o conseguir un mejor posicionamiento en buscadores. Yo personalmente creo que hay bastante más que ganar que tener un blog en tu proyecto de e-commerce que por contra perder. ¿Por qué empezar un blog para un negocio de e-commerce? Un blog no es nada nuevo, pero en los últimos años han cobrado gran relevancia como herramienta en una estrategia de marketing. Todo tipo de empresas se están sumando a este hecho. De esta forma se gana un terreno frente a una web más estática que incluso a veces se quedaba varios años sin que se renovara. El problema que tiene una tienda online en cuanto a contenido es que una vez has subido ya todos tus productos, los tienes ya en la web, ya no sueles meterle más contenido, a no ser que de vez en cuando pues vayas adquiriendo nuevos productos y los vayas poniendo, ¿no? Pero esto ya lo harás de una forma muy esporádica. Mi consejo antes de montar una e-commerce y lanzarte de pleno en tu proyecto, comenzaría realizando un blog sobre la temática elegida, de lo que va a ir tu tienda, de los productos que vas a vender. Con esto vas a conseguir un feedback con tus visitantes, que ya serán tus futuros clientes, y que te ayudará a validar tu modelo de negocio. Cuando llegues al punto del lanzamiento de tus productos, contarás con potenciales clientes que, por una parte, ya te conocerán y que además habrán contribuido al lanzamiento con sus sugerencias, sus comentarios, de tu tienda online. Se sentirán parte de ese proyecto y finalmente terminarán comprándote, que es lo que realmente nos interesa. ¿Qué nos ofrece un blog a una tienda online? Bien, pues crear valor real con contenido atractivo es una de las formas más interesantes para los clientes. Y además es una de las formas más eficaces de crear y mantener relaciones. Pero el inbound marketing o el marketing de atracción no es fácil y también consume tiempo y recursos. A pesar de estas dificultades iniciales, hay que integrar la creación de contenidos en la rutina diaria, intentando minimizar el empleo de los recursos disponibles, ya que los beneficios que un blog aporta a una empresa, y concretamente a una tienda online o un proyecto de e-commerce, para empezar, es que el tráfico que generaremos hacia la tienda online es tráfico cualificado, ya que del mismo modo que les interesan nuestros contenidos, les interesarán nuestros productos. Cuando un lector investiga acerca de un tema y nos encuentra, y ve que estamos ofreciéndole un contenido de valor, más nos considerará una autoridad en la materia. Más que como empresa o negocio de e-commerce, nos ve como expertos, aumentando su confianza en nosotros, y es eso precisamente uno de los objetivos que debemos plantearnos. La confianza es la base de todo proyecto de comercio electrónico. ¿Qué beneficios nos aporta un blog para poder vender con una tienda online? Bueno, primero de todo vamos a alcanzar una audiencia nueva. Con un blog, Lo que puedes hacer es dotar de contenidos frescos tu tienda online. Y esto es muy positivo para Google, independientemente de los cambios de algoritmo que pueda hacer Google y lo que él quiera hacer en cada momento. Una vez que has montado tu tienda online, es probable que no vayas a incorporar nuevos productos o nuevas categorías cada semana. En cambio, sí puedes producir un par de artículos cada semana, o tres artículos, o uno a la semana. Y esto es un contenido fresco que Google va a poder indexar y así va a percibir movimientos en tu dominio, en tu tienda, lo cual es muy bueno para tus rankings. Al aumentar tu probabilidad de estar posicionado más alto en los rankings de Google, estás incrementando tu alcance y estás llegando a un público que sin tener blog no podría conseguir. Vamos también a humanizar el negocio. En tu blog usa fotos y pequeños vídeos donde apareces, pues por ejemplo, tú dando la cara como dueño del negocio. Esto va a generar confianza. Si haces esto, lo que estás haciendo es humanizar tu negocio. Y yo creo que es muy, muy, muy importante porque debes tener muy claro, sobre todo si tratas de vender productos que no tienen marca propia, que tienes que generar una confianza antes de poder tratar de vender lo que sea. También muestra tus activos. Por ejemplo, si tú trabajas en un almacén y tienes muchas máquinas, deberías sacar provecho de esto y sacar fotos de las máquinas o explicar a la gente cómo trabajas en tu almacén y también grabar pequeños vídeos con tu webcam o con el móvil donde apareces tú y das la cara, ¿no? Y explicas un poco pues todo el proceso o lo que es la logística, etcétera, etcétera. Es un tema fundamental para construir relaciones con los lectores o con la gente que entrará en tu tienda, ¿no? Y vean que tienes un blog. También deja de competir siempre por precios. Y esto es muy importante y me parece que lo he dicho alguna vez en algún programa. Entrar en una guerra de precios es entrar en una batalla prácticamente perdida. Por lo tanto, siempre tienes que tratar de darle un valor añadido a esa tienda, ¿no? Si quieres poder salirte del círculo destructor de lo que es la lucha por precio, tienes que aumentar el valor percibido de tus productos. Puedes lograrlo contando historias entre bambalinas sobre los procesos de fabricación de tus productos. Por ejemplo, una silla del Carrefour no tiene la misma historia que una silla de diseño premiada en Milano, por ejemplo, o que una silla artesanal hecha de mimbres procedente de un parque natural protegido, destrozado hace poco por un incendio, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vas cogiendo. No quieres vender un producto o comodidad como tantos otros competidores. El blog te ayuda a diferenciarte y lo que estás haciendo es ofrecer un contenido extra que no siempre es el de vender, que bueno, que al lector pues le puede interesar también, ¿no? Pues voy a comprar este producto, voy a ver cómo se hace, ¿no? Cómo lo hacen. O voy a ver cómo en el vídeo este que nos explica cómo hacen el proceso del packaging y esto, pues oye, cuando me llegan los paquetes, me llegan los encuentro curiosos, ¿no? Pues voy a ver cómo lo hacen. Todo esto es un valor añadido muy importante. También vas a ofrecer un proceso de compra más transparente. Tener un blog donde ofreces información que ayude para que tus lectores puedan tomar sus decisiones de compra de forma totalmente preparada significa que tienes un montón de información que viene a completar lo que puede ser la propia ficha del producto que ya se encuentra en tu tienda online. Y cuando ofreces más información, lo que estás haciendo es posibilitar que ocurran más procesos de compra en tu propia tienda. Cuanta más información des a la gente que te lea sobre el proceso de compra, sobre las condiciones de devolución, sobre el servicio de entrega a domicilio, etcétera, etcétera, pues mejores decisiones podrán tomar ellos y seguramente más ventas vas a lograr. Además, como efecto colateral, menos devoluciones y menos problemas de clientes insatisfechos tendrás, con lo cual es muy positivo también usar el blog como un canal para educar a tus clientes. También dale un soporte de valor añadido. Si también piensas en las actividades de atención al cliente, puedes usar el formato vídeo para grabar mini tutoriales. Dotando de valor añadido tu servicio de atención al cliente, estás haciendo dos cosas. Por un lado, cuidas muy bien las relaciones que puedes desarrollar con tus clientes y además, cuando produces vídeos de este tipo, lo que estás haciendo es aumentar tu credibilidad y asentar tu autoridad en el nicho. También vas a conseguir una relación contextual en cada momento. Una de las jugadas perfectas que puedes hacer cuando tienes una tienda online y un blog es relacionar en cada momento las entradas que publicas con las fichas de tus productos. En el blog te enfocas a ofrecer contenido de valor para tu target, para la gente que quieres atraer en tu blog y en una segunda instancia en tu tienda. Pero puedes utilizar, por ejemplo, el pie de tus entradas para enseñar dos o tres fichas de productos relacionados con el tema que has abordado en la entrada. WooCommerce, una solución que recomiendo para todos los que han empezado con un blog de WordPress, y quieren ahora pues vender productos y servicios en su tienda, te permite relacionar de forma dinámica y de forma contextual los artículos que estás escribiendo con los productos que estás presentando. Es una opción muy buena si ya eres experto en WordPress y tienes un blog, pues esta opción del WooCommerce es bastante buena, porque ya sigues en el mismo entorno del WordPress y bueno, lo que puedes hacer es también vender productos. Shopify también te permite fácilmente crear un blog junto con tu tienda, y PrestaShop pues tiene un módulo de pago que se llama PrestaPress, que te permite hacer esto. También hay algún módulo que puedes conseguir, también me parece que puedes enlazar WordPress WordPress con PrestaShop y tener lo que es tienda online y el blog por otro lado. Lo que pasa que tienes que modificar una serie de parámetros para que el blog, cuando entre en el blog, tenga el mismo aspecto que tiene tu tienda online, que no parezca que se hayan salido de página, ¿no? Pero bueno, tienes esta opción gratuita, me parece también. Pero bueno, si quieres un módulo de pago, y que está muy bien, es PrestaPress. Un canal de doble vía. Esto tiene que funcionar de blog a la tienda y también de la tienda al blog. Porque alguien que está consultando una ficha de producto en tu tienda, pero que todavía no está preparado para ejecutar la compra en ese momento, porque todavía no está convencido del todo o no ha tomado la decisión sobre qué producto comprar, en este caso es muy útil seguir nutriendo esta relación con este precliente que todavía no está dispuesto a comprar, pero que si le das buena información, pues lo más probable es que en un par de días después de vuelva a tu blog tienda y termine por realizar la compra en tu página antes que en otras. Es una forma de diferenciarse, ¿eh? La mejor prueba social con tus propios clientes vas a hacer con un blog. Otras de las cosas que se puede hacer, poner en el blog, son vídeos de cómo tus propios compradores están usando los productos que te han comprado. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, prueba social, y por otro lado, logras que tus propios clientes estén haciendo la promoción de tus productos. Muy interesante. Esto es muy bueno, y puedes pensar que en generar un concurso con fotos o con vídeos. Obviamente tendrás que regalar algo para incentivar a la gente a participar en este tipo de cosas, pero no hay nada mejor que uno de tus clientes que explica que ha comprado un producto que es fantástico, demuestra en un vídeo cómo lo está usando y además avala que ha recibido el producto en 2 días y que todo estaba correcto. Esto es, vamos, una publicidad impresionante. Es una suma muy buena, es muy buena forma de dejar que tus propios clientes estén haciendo las ventas por ti. O sea, hacen de comerciales con vídeos, con esos vídeos, con esas fotos. Tú a cambio pues les ofreces ese concurso, un regalo o un descuento para la próxima compra, lo que sea. Pero lo que estás haciendo es tener una red de comerciales impresionante. Otra cosa es, lo que tienes que hacer es ponerte en la piel de tus clientes y explicar cómo ellos pueden utilizar el producto que están comprando en tu tienda y cuál es el beneficio para ellos hacerlo. Si el ADN de tu tienda son tus productos, en el blog el ADN de tus entradas deben ser las necesidades de tu target o de tus futuros clientes. Es muy importante que captes la esencia de aportar valor en el blog y dejar que la gente compre luego de forma natural en tu tienda. Lo bueno de incorporar un blog en una tienda es que impacta absolutamente en las 3 macroetapas de un embudo de conversión. Lo que es el descubrimiento, por un lado, lo que es la consideración, por otro, y al final, la compra. Tener un blog es bueno para que la gente descubra lo que son tus productos y tu tienda. Es también bueno para toda la gente que está en una fase de consideración, es decir, que está en estos momentos pensando en comprar un producto, pero que todavía no ha cerrado su decisión de compra. Y también es bueno para la gente que está comprando y puede verificar, por ejemplo, que si bien el producto es un poco más caro, el nivel de atención al cliente es muy superior a lo que pueden ser otras tiendas. Con el blog puedes consolidar esta relación tan especial que puedes tener con tus evangelizadores, por decirlo de alguna forma, la gente que te va a comprar más de una vez. Ya que sabes que es tan complejo captar un nuevo cliente, es fundamental que los clientes que ya tienes pues repitan compras, fidelizar a ese cliente, ¿no? Una excelente forma de consolidar esta relación es de aportar valor añadido gratuito a través del blog y ayudar a tus clientes en su día a día. ¿Qué no debes hacer en tu blog? Lo que no debes hacer nunca es montar un blog porque te han dicho que es bueno para el posicionamiento en Google y que cada entrada en tu blog sea una réplica de una ficha de producto. Esto no. Los atributos de tus productos ya están totalmente definidos y descritos en las fichas del producto que existen en tu tienda. No sirve de nada, una vez más, hablar del producto en sí, del tamaño, de los colores disponibles y de todo esto. Tienes que crear contenido paralelo, no siempre con la intención de vender, aunque, a ver, lo puedes hacer de vez en cuando, pero el objetivo en el blog no es vender. Esta semana tenemos este producto que vale tanto y lo encontraréis en nuestra tienda online. Esto sí, lo puedes hacer de vez en cuando, cuando hay alguna promoción especial o cuando es un producto nuevo que has adquirido con un proveedor, pues sí que lo puedes poner. Pero lo que se trata es siempre de ofrecer un valor añadido, un contenido diferente, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, tienes una tienda online de muebles de jardín, no vayas siempre a vender los muebles de jardín. Pues puedes explicar cómo se monta el sillón con la mesa, cómo crear espacios en el jardín, cómo poder configurar, no sé, o cómo poner una barra de bar en tu jardín y que quede así, que quede asado. Cómo hacer, por ejemplo, sofás con palets, ¿no? Aunque tú no vendas ese producto, pero hoy pues te vamos a ofrecer cómo poder hacer de una forma barata pues un sofá para el exterior. Y haces algún vídeo o haces alguna explicación. Que no siempre sea el vender, vender, vender, ofreciéndole un contenido extra. Es lo que, para entender mejor cómo se tienen que coordinarse el blog y lo que es la tienda online, tendríamos en la tienda online el aspecto de lo que llaman los americanos el hard sell o la venta agresiva, más directa, donde estás a un paso de vender un producto, y el blog sería lo que es el soft sell o la venta suave, por persuasión, que corresponde a gente que todavía no está dispuesta a comprar, pero que sí está buscando una fuente fiable de información para poder tomar una buena decisión de compra. Pues bien, vamos a ver por dónde empezar un blog para una tienda online. Empezar con un blog, y más para nuestra tienda, puede ser una labor un tanto estresante, incluso un poco intimidante. Se trata de una actividad nueva, y eso es un hecho que siempre inquieta un poco, ya que no estás acostumbrado a escribir. No hay vuelta atrás. Una vez que hemos sopesado nuestro objetivo y los beneficios que la generación de contenidos orientados a los intereses de nuestros posibles clientes va a aportar en términos de tráfico hacia la tienda online, es un hecho que tenemos que aceptar y decidirnos a hacerlo. Aunque cada uno de nosotros tenemos unas habilidades distintas, y además el hecho también alguno de nosotros de no haberlo hecho nunca para comenzar la labor de blogger para nuestra tienda, es conveniente formarnos acerca de técnicas para conseguir lo que pretendemos, que nuestros contenidos sean de calidad y generen el interés de los lectores. No sirve el hacer el copy-paste, el copio de aquí y pego y copio, pego y copio, pego, porque aparte que, bueno, que la gente pues lo verá rápidamente, también Google se da cuenta. Entonces sabe que tú estás haciendo una copia, sabe quién es el primero que realizó ese artículo y sabe quién todos los demás los que han hecho copia. Y eso lo que va a hacer es penalizarte en el ranking. A ver, si tienes dinero para invertir, tienes otra opción que es contratar a escritores de blogs. Hay empresas que se dedican a esto exclusivamente y también tienes la opción de contratar a un freelance. Pero claro, estamos empezando y no podemos empezar a, no a derrochar dinero, pero sí a invertir en varias cosas cuando podemos hacerlo nosotros. También podemos hacer que nuestra pareja, por ejemplo, nuestra mujer, la novia o amigos, etcétera, etcétera, pues colaboren con nuestro proyecto. Es una forma de poder involucrar a estas personas, ¿no? Tenemos amigos, oye, mira, que tengo una tienda online que vendo, pues no sé, lo que sea. Oye, ¿por qué no me escribes un artículo de una vez por semana, una vez al mes, ¿no? Con que contactes a 4 o 5 amigos una vez al mes, bueno, pues si tienes 4 amigos es uno por semana, ¿no? Y que te ayuden también con ese proyecto, involucrarlos a ellos a que formen parte de ese proyecto tuyo, ¿no? Y así no te verás obligado a cada semana pues estar escribiendo, ¿no? Crear contenido que enganche. Hemos visto las tremendas posibilidades que tiene un blog para una tienda online. Pero también hay una contrapartida. No somos los únicos que hemos descubierto esta posibilidad. Hay mucha más gente que también lo hace. Solo por decirte algo así, números redondos, más de un 40% de las empresas pues comenzaron esta labor de blogging para sus negocios. Bueno, pues ¿cómo podemos competir con ellos? La parte buena de la noticia es que, si bien son muchos que se dan cuenta de la importancia de tener un blog para la tienda online, y te digo que si echas una ojeada por ahí, hay muchas tiendas online que aún no disponen de blog, y eso dices, ¿cómo puede ser? Pues bien, la mayoría no le prestan la atención que deberían. Y no generan contenidos ni de forma regular ni con la calidad para que se vean los avances que en este sentido. Es una carrera de fondo y muchos son los que tienen prisa y, bueno, y les dan más importancia a otros aspectos del e-commerce que el propio blog, ¿no? Por tanto, simplemente con aplicarnos a ciertas tareas básicas podemos diferenciarnos de la competencia de una forma que destaquemos con relativa facilidad. Son recursos sencillos y simples y al alcance de todos. Lo que realmente ocurre es que los demás van a abandonar y tú, pues no, vas a estar ahí semana tras semana. Hay que incluir sí o sí estas actividades en nuestra rutina diaria. ¿Por dónde empezar a crear contenido en un blog? Bueno, vamos a analizar a nuestro público objetivo. Lo primero que debes hacer, al igual que habrás hecho al momento de lanzar tu negocio y los productos que ofreces, es analizar bien quién es tu público objetivo, la edad, el sexo, el trabajo, intereses, etcétera, etcétera. Esta información te ayudará a redactar contenido que responda mejor a las necesidades de tus clientes. Después plantea objetivos SMART. Una vez hayas analizado a quién te vas a dirigir con tu blog, deberás marcarte unos objetivos a cumplir con tu blog. Sea cual sea tu negocio y ámbito de actuación, tus objetivos deben ser SMART. Es una palabra inglesa que significa inteligente y cuyas siglas corresponden a las siguientes características. La S es de specific, la M de medible, la A de alcanzable, la R relevante, es orientado a resultados, y la T de time-based, con fecha límite. Vamos a verlo punto por punto. Específico. Detallar siempre al máximo el objetivo a cumplir. Cuanto más concreto sea, más fácil será de cumplir y más acciones se podrán establecer para alcanzarlo. Por ejemplo, si tu objetivo es conseguir mejorar el posicionamiento SEO de tu tienda, en este caso se debería especificar el tiempo, 4 meses, 5 meses, no sé, el que sea. Y la forma de hacerlo, pues escribiendo 4 posts semanales en el blog de la web o escribiendo 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Después tienes el medible. Poder evaluar cómo se está desarrollando el objetivo es muy importante para continuar en la misma línea o hacer las modificaciones pertinentes. Por ejemplo, en el caso del objetivo planteado anteriormente, se podría medir a través de Google Analytics para ver si el tráfico va aumentando de forma positiva o, en cambio, pues no hay un aumento de ese tráfico. Alcanzable. Para poder llegar a cumplir el objetivo propuesto, se debe valorar cuál es la posición actual, las capacidades y limitaciones que existen. Por ejemplo, en el objetivo que hemos comentado antes, se plantean 4 posts semanales. Habría que ver la capacidad de que una o varias personas desempeñaran esta tarea y ver si es factible semanalmente. Si no, pues 2. Si no, pues si somos varios, pues 5 por semana. Orientado a resultados. En el objetivo debe estar especificado el resultado concreto que se quiere alcanzar. Mirando de nuevo el ejemplo planteado, se establece mejorar el posicionamiento SEO de nuestra web, pero debería ser más concreto aún y mostrar cuál es el resultado final que se quiere alcanzar. En este caso sería alcanzar la primera página de Google. Y fecha límite, pues se debe conocer el principio, el desarrollo y el final de dicho objetivo. En el caso del ejemplo, el tiempo se limitaba a 4 meses. Esto es importante porque la existencia de un momento final para alcanzar dicho objetivo facilita la organización de las tareas a realizar, pudiendo plantear subtareas con sus hitos correspondientes para ir alcanzando las diferentes fases del objetivo. Esto sería un poco lo que significa la palabra SMART. Bien, estamos hablando de por dónde empezar a crear el contenido de un blog. Hemos hablado de analiza a un público objetivo, plantea los objetivos con la palabra SMART. Bien, vamos a hacer una lista de temas y vamos a organizarlos en un calendario. El siguiente paso es pensar en los temas que vamos a empezar a tratar en un blog y vamos a organizarlos. Para hacer esto, pues existen infinidad de modelos de calendarios. Yo, por ejemplo, el que utilizo es el Google Calendar, que también se me sincroniza con el móvil y así puedo tenerlo en cualquier dispositivo. Como he dicho antes, a Google pues le gustan aquellas webs que actualizan sus contenidos con bastante frecuencia. Por ello, establecer una organización de temas y días en los que publicar tus artículos te ayudará a mantener el ritmo de publicaciones que te plantees. Es mucho mejor proponerse la redacción de 3 posts semanales y cumplirlo que actualizar el blog con 6 entradas una semana y luego pasar 3 semanas sin poner absolutamente nada. Y luego, pues a otra, pues ponemos una. Y luego escribimos una cada día. Y luego dejamos de escribir durante un mes. Eso no. Yo por eso, si veis el ejemplo del podcast este, pues cada sábado y cada domingo a las 8 en punto de la mañana hay un programa. Y eso pues hace que, bueno, yo los grabo en 3 semana, pero lo tengo programado para que salga uno el sábado por la mañana y otro el domingo por la mañana. Es una forma de seguir con una regularidad todo el proceso este. También crea contenido de calidad. En este punto lo primero que tendrás que realizar es un análisis de las palabras clave que vas a utilizar en tus posts, atendiendo al nivel de competencia y número de búsquedas mensuales. Tras esto, ya puedes empezar a escribir el contenido que hayas planificado. Para crear contenido que aporte valor a tus clientes potenciales, debes pensar en tus necesidades o intereses. No utilices tu blog como una herramienta puramente de promoción. Es inevitable que hables de tus productos de vez en cuando, pero cuando lo hagas, intenta siempre unirlo a un contenido que tenga valor para tu cliente y no te dediques a resaltar simplemente las maravillosas características del mismo. Si consigues captar la atención del cliente con tu contenido porque le aporta información útil y de calidad, será él mismo quien vaya luego a visitar tu tienda online. Otro aspecto que debes tener en cuenta al redactar tu contenido es que siempre debes ser sincero en tus artículos y totalmente honesto cuando hablas de, de tus productos. Es una forma muy importante de ganarle la confianza y autoridad que necesitarás para convertirte en un experto en tu campo y por tanto tendrás más autoridad, más tráfico y mejor posicionamiento en buscadores. En resumen, escoge un buen título, proporciona soluciones, escribe para los lectores, no escribas para ti, escribe para los lectores, cita fuentes relevantes para tu mercado, aunque sean competidores, también es importante, optimiza para buscadores, pero sin obsesionarte, sin que sea aquello tu obsesión de optimizarlo todo para que salgas en la primera página, no, tú escribe con naturalidad, con siempre con las cuatro o cinco palabras clave que tú quieras, pero que sea una redacción natural. Y sobre todo, pues, pon pasión, ¿no? Porque tenemos... ¿Por qué todo esto? Porque tenemos en nuestras manos la mejor herramienta de autopromoción que existe. Un blog para nuestra tienda online, donde hablar de nuestros productos y servicios, pero ojo, siempre desde el punto de vista de lo que les interesa a nuestros clientes potenciales, no a nosotros. Esto último vendrá tras el tiempo y el buen trabajo realizado. Tenemos una oportunidad más que única, histórica. Somos dueños de nuestros propios canales de difusión, tanto digitales como sociales. Y solo, y no es poco, con trabajo, implementando una correcta estrategia y aplicando el sentido común, podremos darnos a conocer y recabar información de parte de nuestro mercado. Esto mismo era casi impensable hace unos años, porque si no destinábamos una parte importante de nuestra partida presupuestaria para hacerlo, pues era casi impensable. Habría que hacer publicidad en periódicos, en revistas, en televisión. Pero hoy en día tenemos muchas herramientas en nuestra mano, totalmente gratuitas, para podernos dar a conocer. Y si no son gratuitas, totalmente gratuitas, al fin y al cabo, pues si haces una publicidad de Facebook Ads o cualquier tipo de publicidad tiene un coste, pero ya no son aquellos precios desorbitados de hacer una campaña publicitaria para una emisora de radio, para un canal de televisión o para un periódico. O sea, los costes se minimizan. Nada, solo me queda animarte a crear tu blog para la tienda online que tienes o que estás en trazas de emprender. También fórmate, siempre es muy recomendable hacer algún curso de e-commerce, de comercio electrónico. Y nada, adelante. Vamos a empezar y aquí me tienes para lo que necesites. Espero tus comentarios. Ah, y si algo de esto pues te ha resultado interesante, como siempre te digo, dale una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que ya empiezo a ver alguno que otro. Y esto pues la verdad es que se agradece y me anima a realizar estos capítulos, estos podcasts. Y haremos entre todos que este podcast pues vaya poco a poco escalando posiciones y se pueda beneficiar pues muchos más emprendedores, mucha más gente que emprende en el mundo de las tiendas online. Pues nada, esto ha sido el capítulo de hoy. Hemos hecho un repaso de lo que sería hacer un blog para nuestra tienda online y cómo tenemos que hacerlo. Recuerda, es importante siempre crear contenido relevante que no sea el vender y que aporte valor añadido a nuestra tienda online. Y nos vemos mañana domingo a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, pues disfruta del sábado y ¡adiós!